es como todo. Y 10 de la noche arranca un nuevo capítulo de Es como todo, cada vez más tarde. Los martes, cada vez más tarde. Pero bueno, por ahí, quizás la semana que viene haya novedades al respecto. Quizás, vamos a ver, pero eso se irán enterando quizás a partir de la semana en redes sociales y demás. Pero por lo pronto, 10 de la noche arranca Es como todo. Con el señor Julián Nacif en la producción, la señorita María Eugenia Mastro Pablo en la producción, redes sociales, ahí que la veo con su casi semi-rodete. Colita para atrás vendría a ser, ¿no? Todo envuelto. ¿Cómo sabe usted, peinados, eh? Cada día me deslumbra más. Y acá, como siempre, poniendo la voz, poniendo la cara, la señorita Agustina Prato, el señor Pedro Guerrieri y el señor Esteban Lavezzari. Le dan la bienvenida. Enojemos también cómo está Agustina Prato, de rojo, elegante, furioso. Es una campera deportiva. Sí. Solamente eso, lo veía rojo, elegante y furioso. También puede ser. Para usted, bueno. Para usted también las sillas de Es como todo de FM Web, ¿dónde iba a ser? ¿Son rojas furiosas? Elegantes. ¿Y elegantes? Son bordó. ¿Bordó furioso? Y bueno, casi ni, se camufló. Según como uno quiera describir lo que ve. Se camufló. ¿Cómo andan, chicos? Todo muy bien. Linda noche hoy, ¿no? Excelente noche, excelente día. Después una tormenta, ¿cómo iluminaron la noche? Fantabulosa la tormenta de ayer. Terrible, ¿cómo iluminaron? Me asusté un toque. Costó dormir. Me asustan las tormentas, sí. Confieso que también me ha asustado. Me ha creado porque caigan rayos y sí, quemen cosas. Ah, esos son los medios, señorita. Esos son los medios. Puede ser, puede esos ser. Son los medios, que ahora hay un rayo que y crean miedo para venderte luego la seguridad. También experiencias personales, porque sé cuando... En la ciudad de Chivilcoy. ¿Le ha caído un rayo? Sí. ¿A usted? A mi casa, no, a mí no. ¿Cómo ves esa experiencia? No. Me interesa. Lo único importante es que quemó un televisor blanco y negro de mi abuela, que yo quería mucho. Importantísimo. Y bueno, esa fue una gran pérdida. Pero eso solo fue, quemó un televisor. No, y quemó un par de cosas más en mi casa. Una computadora, creo que otro televisor más. La heladera. Los ahorros de mi padre, pero a ella solo le importaba el televisor. A mí solo me importaba ese televisor por el cariño que le tenía. Es que es muy retro la señorita Prato. Así es. Es muy retro, hay que decirlo eso también. No, a mí me encantó. A mí me encantó porque yo por suerte tengo enfrente, a mi pieza vendría a ser, tengo un techo de chapa, que es de una cochera. Entonces lo mejor que hay es dormir con tormenta. Sí, con lluvia. Con lluvia. Pero los truenos estaban importantes. Usted dormí con los ojos cerrados, no lo ve, lo relámpago. Usted sabe que tiene que contar, de acuerdo, cuando ve la luz, cuenta hasta un determinado número para saber la distancia de donde está el rayo. Ayer jugué a eso, estuve tan aburrido. Ese relámpago contás. 1, 2, 3, 4, 7 es lo más cercano que puede estar un rayo, creo. No soy científico ni mucho menos. Pero creo que 7 es lo mínimo que uno puede llegar a contar. Y puede contar 20, puede contar 15. Y si contás 4, ya está arriba tuyo. Se va a si contás 4, andás despidiéndote del televisor de la abuela, como en casa de Agustina Prato. Exacto, exacto. No sabía esa. Yo hay, siempre lo sorprendo. Hay quienes cuentan ovejitas, hay quienes cuentan rayos y también en la noche de lluvia, ¿no? A contar rayos. Pero como decíamos, arranca Es como todo. Hay que empezar a agradecer, por supuesto, porque la vida nos enseñó. Y la abuela de Agustina la ha enseñado a ser agradecida, entonces comience. Tenemos que agradecer a Cosad Pub Cervecero en sus dos sucursales, en la de Boedo, Carlos Calvo, 4199, y en la de Urquiza, Pedro Ignacio Rivera, 4700. Así es, muchas gracias a las picadas del Pub Cervecero Cosap. Riquísimas raciones estuvimos viendo afuera. Y ¿con qué la atando las manos, para no comerla, porque es para los invitados, como siempre decimos. Afuera del aire vendría a ser, sí. pero muy pocos me hacen caso. Lo que hacemos. Muy pocos me hacen caso, pero bueno. ¿Y a quién más hay que agradecerle? Y hay que agradecer a Fernet 1882, 1008 para los amigos. Gracias por estar una vez más con nosotros. Mañana estaremos por ahí llevándonos unas cajitas y unos vasitos de vidrio. De vidrio, como dijo Valentino, que vuelva el vidrio, ¿no? Hay que reivindicar el vidrio. Que vuelva el vidrio. Gracias, 1008, por tanta gentileza. Así es, muchas gracias, Fernet 1882. Y hoy, como todos los martes, aquí en Es Como Todo, vamos a tener. ¿Qué tenemos? Banda en vivo, nuestro plan canje, la sección en la cual nosotros podemos hacer el Fernet. Tenemos la picada de los músicos invitados a la música. Y hoy, esto me parece que nunca se dio en el programa, en la historia del programa nunca se dio. A ver, a ver. Dos chicas consecutivas. Me empieza a gustar. Venimos del martes pasado, que estuvo la señorita Jimena López Chaplin. Y hoy vamos a contar con la presencia de la señorita Noela Pucci, una gran cantante, una gran voz. Gran muy buena, sí, realmente lo estuve que hace, escuchando lo que usted me pasó y la verdad que me gustó mucho. ¿Le gustó, no? Sí, así es. ¿Le gustó el tono de voz? Lindo. Es muy lindo. Realmente, nos espera un grato momento. Un muy grato momento, me parece. Y también. También, además hay más cosas. Ah, pero por supuesto, porque vuelve nuestro disco eterno, el disco clásico de Es Como Todo. Y hoy vamos a estar haciendo referencia al disco debut de esa gran banda llamada Color Humano. Disco publicado en el año 1972, perdón. Homónimamente llamado, ¿no? Color Humano. Y para hablar de este disco, vamos a hablar con el líder de esa banda, que era la voz, la guitarra, el compositor. Casi todo, el señor Edelmiro Molinari. Un lujazo que nos va a salir a hablar para contarnos todo lo que nos interesa y lo que queremos saber acerca de cómo se grabó este disco. Y como si eso fuera poco. ¿Qué más? Como si eso fuera poco, en el próximo bloque vamos a estar hablando con el señor Sergio Marchi, el periodista de rock, Sergio Marchi, que acaba de sacar un nuevo libro llamado Room Service, en la cual trata de la vida escandalosa de las estrellas de rock. Relate y escribe historias rockeras en hoteles. No hay nada más lindo que romper algo en un hotel. De la vida escandalosa de la estrella de rock. La vida escandalosa de la farándula no me importa, pero la estrella de rock sí. Porque eso también es el rock. Exactamente. Decía él que si uno va y rompe algo en un hotel queda como un boludo, mira qué violento, rompiendo algo. Pero si lo hace una estrella de rock tiene cierto encanto. Exacto. Por eso no me importa. Y como la justificación de la boludez. Es la justificación. Sí, está escondido detrás de ser una estrella de rock. Si uno va y lo hace. Creo que un problemita tendría. ¿A usted, señorita Prato, no le gusta que las estrellas de rock rompan cosas? No me gusta que la gente rompa cosas. Ah, pero hay cosas que. Hay otras cosas que me gustan más. Ya vamos a romper todo el estudio, por supuesto. Se lo vamos avisando. Obviamente, la música y eso que está bueno. Obviamente. Obviamente, como primer punto de lo que nos gusta de los músicos, su sentido artístico, pero también nos gusta, por supuesto, su lado salvaje. Los casos que enumera Sergio Marchi en el libro son Charlie García, Kurt Cobain. Kid Moon, Kid Richard. Tipos que hicieron cosas importantes por la música. Freddie Mercury. Así que. Grandes músicos. Axl Rose. Destructores. Vino Guns N' Roses. Qué gordito está Axl, Está gordito y no corre, ya no corre. Pero igual, ¿qué le vamos a decir a bueno de Axl? Ya dio todo. Gracias, Axl, por todo aquello que nos diste hace 20 años. Exacto. Y deja de robar. Anda a descansar, Axl. Es como Maradona juzgarlo porque su despedida, los últimos años en Boca. No, ¿viste? Con el Diego no, por favor. No jugaba o no hacía lo que hacía en el 86. Déjalo, ya está, ya pasó. Ya fue. Lo que te tenía que darte lo dio en su momento y en su lugar y ya está. Así es. Lo que pasa que, claro, las señoritas que lo querían ver tan esbelto como antes, furioso y un salvaje. Era un tipo que tenía bastante pinta, ¿eh? Y ahora está hecho. Ah, Agustina Prato no le gusta. No, no, no. No, no, no. Hizo una cara de un. No. Prefiere el Laya de Agustina Prato, ¿no? No le gusta. No le gusta, está bien, perfecto. Otro sex symbol, Slash, ¿eh? ¿Slash? Uf, la belleza. Para mí, Slash debe ser uno de esos músicos que. Mirá, Agustina, perdón, María Eugenia Mazapalo levanta el dedo pulgar. A ella le gusta. Le gusta Slash. Y acá Julián también nos dice que le encanta Slash. Ah, tenés un tatuaje de Slash. Tanto no sabía que estabas. Sí, mira. El ruliento, ¿no? Sí, nos muestra una nalga. Ahí tiene el tatuaje de Slash. Él nos quería mostrar la nalga, en realidad para mí ese no es Slash. Para mí ese es otro, le hicieron otro. Para mí. Así que bueno, vamos a comenzar, porque hay mucho para hoy. Así que vamos a comenzar el programa de Es Como Todo del día. Espero que viene arriba, arranquemos. Ah, oh, pero escuche abajo, escuche, señor, escuche. Como todo. We'll be right back. Es como todo. Somos ateos en un cielo que alguien nos robó. Somos amigos del que te da golosinas. Somos canciones que no se hacen en ningún fogón. Bom bom, bobom bobom, bobom bobom. Es como todo. Y 10:25 de la noche, segundo bloque de Es como todo. Dijimos que vamos a hablar con el señor Sergio Marchi, que acaba de sacar un libro más que interesante, que es lo que nos gusta siempre a nosotros, que es la vida escandalosa, ¿no? No por ser chumos, todo. No por ser por ver intrusos, como el señor Guerrieri, que lo ve. No, jamás. No, a esa hora trabajo, por suerte. Y si no trabajara, no lo vería. Perfecto. Me dicen que ya está enganchado el señor Sergio Marchi. Hola, Sergio, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien. Sergio, con un nuevo libro, presentando el Room Service, este libro que nos habla de la vida escandalosa de las estrellas de rock. Y nada mejor titulado un servicio de habitación, ¿no? Que los hoteles son el blanco preferido de los rockeros. Es verdad, y además el Room Service es privativo de las estrellas porque es muy caro. Los periodistas, cuando vamos de viaje, tomamos el desayuno, pero no pedimos Room Service porque sabemos que no nos alcanza para pagarlo. Las estrellas de rock sí lo pueden pagar. Y Sergio, estuve leyendo acerca de cuál fue el germen de este libro, tu último libro. Y el germen es aquel libro No digas nada que hiciste sobre la biografía en primera persona junto a Charlie, ¿no? De algún modo el libro de Charlie fue como el disparador de esto. Haciendo el libro de Charlie, me puse a ver distintos modos de estrellas de rock, distintos libros para ver cómo podía hacer yo el mío, y finalmente me encontré con que había un montón de historias que estaría buenísimo contarlas bien, investigarlas bien y tratar de sacar alguna conclusión de ellas. La idea era, digamos, pasar los mitos a través de un tratamiento periodístico que despejara un poco el mito de la realidad. Y a veces, claro, te encontrabas con que la realidad superaba a lo que era el mito en sí. Claro, y encima, hablando de vidas escandalosas, ¿no? Agarraste justo a Charlie en este libro, No digas nada, bueno, en una época que, bastante... Tenés que tengo vocación para eso, claro, para el escándalo. Me imagino que no debe tener nada que enviarle a estrellas extranjeras, en cuanto a... Charlie tiene un estilo muy propio de ser una estrella de rock. Eso es algo que es muy meritorio en él. Él, se copiando a otros o sacando cosas de otros, inventó un modo argentino de ser estrella de rock. Y también es muy gracioso. Y bueno, para que haya una buena estrella de rock, también tiene que haber un muy buen artista. Exacto. Entonces, esas son las dos cosas que van de la mano. Una estrella de rock puede ser cualquiera, pero si no es un buen artista, no es una estrella de rock interesante. Exacto. ¿Y qué crees que define a una estrella de rock? Que tal vez hay muy buenos artistas que no llegan a serlo. Mira, lo que define una estrella de rock es tener un modo excéntrico o personal o diferente de hacer las cosas, haber dejado una marca artística y después, bueno, haber dejado alguna marca en su paso vital. No sé si tiene siempre que ver con el escándalo, pero las estrellas de rock tienden a ser escandalosas. Sí, es verdad. Y también estuve leyendo que también te has rodeado para tratar las conductas, ¿no?, de una estrella de rock, con del lado de doctores, ¿no? Te fuiste al lado de la ciencia, ¿no?, para explicarlo. Mirá, fueron preguntas muy puntuales, no demasiadas, a determinados médicos, un hepatólogo, un médico clínico y un psiquiatra. O sea, tenemos el hígado y la psiquiatría, también lo que tenés que tener fuerte si querés ser estrella de rock, ¿no? Sí, más vale, si vos querés una carrera larga, sí. Sí. Y Sergio, ¿y algunas de las, por ejemplo, con qué historias de quién nos vamos a encontrar en el libro? Mira, el libro no es solamente un libro anecdótico, trata de tener como una trama narrativa que tiene que ver con dilucidar el misterio de las estrellas de rock. Entonces te vas a encontrar con gente muy lunática como Kid Moon, gente también muy particular y sensible como Syd Barrett o como Brian Jones de los Rolling Stones, más resistentes como Keith Richards, pero hay algunas entrevistas, una Melero que habla sobre las estrellas, otra Charlie explica cómo ve él a las estrellas de rock, cuáles le gustan, cuáles no le gustan y por qué. También hay un manager, Mike Copeland, que habla sobre qué es lo que le pasa desde su punto de vista a una estrella de rock y cómo tiene que trabajar él con ellas. Y otra nota que en la lista de lujo es nada menos que David Bowie, que era una entrevista inédita. Entonces, digamos, vas a tener un montón de perfiles, algunos temas más, como decirte, abarcativos, como esposas y groupies. Mira, que bien. Eso es todo un capítulo también. Digamos que no es un, como mi libro siempre es un quilombo, ¿viste? Entonces no podía ser la excepción. No es un libro así prolijito, es un libro de rock and roll. Claro, es sucio, como todo buen rock and roll, sí, ¿no? Tiene sucio, pero a la vez tiene cierta elegancia. Creo que de a poco uno va aprendiendo a escribir mejor y las cosas salen más sólidas. ¿Y qué personaje te quedó en el tintero, por ejemplo? ¿Viste? Porque en un momento no puedes escribir sobre todos, ¿no? No, ¿te quedó algún personaje eso que, este hubiese querido incluir, pero bueno, por H o por B te quedó afuera? Uno de ellos fue Elton John. Elton John me quedó afuera. ¿Era muy escandaloso Elton John? El capítulo lo escribí y lo perdí. No. Sí. ¿Qué pasó? ¿En un pendrive? Me parece que sí. Me parece que fue el paso a un pendrive. Y después yo creí que el pendrive tenía a Elton John y el pendrive me dijo, no, está en la computadora. Y entre los dos se echaron la culpa. Siempre pasa lo mismo. Siempre el otro tiene la culpa. Y Sergio, ¿y te pasó de decir, no, esto no lo puedo decir, es muy fuerte, demasiado? No. No, decís todo, no tenés problema. Todo es muy fuerte. Claro. Viste que, digamos, cuando vos se hablas de... Porque por momentos vos estás contando una historia muy divertida, que a la vez lo que es la fachada de una tragedia personal. Claro, exacto. En algunos casos no, qué sé yo, que o sea, hay bromas pesadas, hay, digamos, el rockero, el estrella de rock, tiende a dar un espectáculo también en su vida privada, o por lo menos yo elegí esa clase de persona para hacer este libro, pero tienen todos como un pattern común, siempre hay alguna rotura de hotel. Bien, entonces no obviaste ningún detalle, nos quedamos tranquilos. Exacto. Claro, a esto que decías, que detrás de cualquier cosa anecdótica o graciosa para la gente, hay una tragedia. Por ejemplo, verlo a Charlie tirarse de un noveno piso, para la mayoría del público la aplaudía inclusive, ¿no? Y de hecho yo que en aquel momento calculo que lo hubiera aplaudido, me hubiera gustado el gesto rockero ese que tuvo. Pero en realidad habla de algo mucho más profundo. Sí, no sé si ese es el mejor ejemplo, porque el salto salió bien. Porque el salto salió bien. Más de Charlie, ya está re... Él lo explica de una manera tan graciosa en el libro. Él dice que cuando que vos tenés que tratar de ampliar el marco de acción, y que cuando lo lográs, bueno, ya está terreno adquirido. Y esto de Charlie tirarse de un noveno piso es magistral porque salió bien, pero podría haber sido una tragedia porque podría haberse matado el tipo. Exactamente. O sea, pero también el salto de Charlie tiene más que un sentido artístico, tiene un sentido moral. Y esa parte obviamente la conté, no digas nada. Acá claro, lo que hay en room service es Charlie como analista, Charlie como periodista, como si fuéramos dos periodistas hablando de las estrellas de rock. ¿Qué piensa usted, licenciado, de las estrellas de rock? Bueno, y Charlie analiza como si fuera un programa político, pero en ácido. Claro. Y Sergio, ¿llegaste a una conclusión personal de por qué los rockeros tienen estas conductas, estas conductas escandalosas? Y si es el mismo show business, ¿no? Que se que o algo ya adquirido el rockero, ¿viste? Si sos rockero tenés que hacer esto, tenés que tener excesos y demás, tenés que hacer escándalos, salir en los periódicos. Mira, un poco en la escuela que nos dejaron los Beatles y los Stones y todos los que pasaron antes, que también están en el libro. Y yo creo que cada uno les puede poner su toque personal, pero en el caso de muchas esencias de rock, creo que tiene que ver primero con las drogas, que los afectan terriblemente. Segundo, tiene que ver con el hecho de tener todo a disposición, tener multitudes que te adoran. Otro que lo explica mejor es Mike Copeland en el libro. Sí. De repente tenés un montón de personas que te dicen que sos el tipo que hace el mejor programa de radio del planeta, y te lo comienza a decir todo el mundo. Entonces llega un momento que te la crees y ahí estás en problemas. Claro, ahí. Claro. Y encima lo que la mayoría de gente, músicos que vos agarrás historias, de muy pequeño, o sea, 18, 17 años y ya eran estrellas. Sí, pero eso no creo que tenga mucho... Sí, tiene que ver, porque la gente que es llega al estrellato más allá de los 30 años ya está como un poco más preparada para manejar esa cuestión. Es como con las drogas. Claro. Las drogas en la adolescencia son muy perniciosas porque tu cuerpo no terminó de formarse. Entonces, a partir de los 21 ya tu cuerpo como está casi totalmente constituido. Entonces, bueno, ahí las drogas no es que te hacen menos efecto, pero sí te hacen menos daño y vos tenés cierta madurez como para poder manejarlas de modo recreativo. Lo que pasa es que en el mundo de las estrellas de rock hay todo como una especie de atmósfera que se va creando, que para Charlie es el entorno, y toda estrella de rock tiene su entorno, y entonces el orden comienza a funcionar distinto, y lo que antes podía parecer una boludez ahora es un gran plan, porque te la pasas de tres días despierto y quieres tirar un televisor a la piscina del hotel. Claro. Para ver cómo explota. O para ver qué tiene adentro, cómo está hecho. Y porque puedes pagarlo. Claro, fundamental. ¿Y qué crees que pasa cuando el que rompe una habitación de hotel ya no es una estrella de rock, sino, por ejemplo, alguien como Justin Bieber? ¿Crees que hay como una apropiación de un gesto rockero en tal vez en la música pop? O... No sé, a mí lo de Justin Bieber me parece patético, porque él intenta tener rock cuando no tiene. Claro. Para que una estrella de rock sea creíble, tiene que tener rock. Claro. Parezco pomelo hablando. Na. Pero hay algo que tenés o no tenés. Justin Bieber evidentemente no lo tiene. Entonces busca el acting rock para no sé, para darle estilo a su personaje. Pero su personaje triunfó justamente porque no era rockero y porque no tenía nada de estilo y porque era un chaboncito que bailaba, cantaba y usaba gorrita. O sea, nada especial, no es un artista. Claro. Sergio, los artistas cuando hacen un quilombo acorde a su arte. Exacto. Por eso las historias de las estrellas de rock son muy divertidas. Sergio, hablando de historia, cualquier estrella de rock, a eso me refiero. Sí, mejores las que hicieron del quilombo, del desmadre en un hotel o en donde sea, un arte, y que son historias para ser contadas porque son divertidas para escribir y para acordarse. Yo mismo las leo a veces y me cago de risa, no porque estén escritas bien, sino porque la historia es muy buena. Claro, justamente eso te quería hablar. ¿Podrías contarnos una, por ahí sin revelar el final, así salimos corriendo a comprar el libro? Mirá, tirame nombres y cuando pegues alguno que esté en el libro, te cuento la historia. Kurt Cobain, por ejemplo. ¿Cuál? Kurt Cobain. Kurt Cobain está en el libro, pero está analizado desde el punto de vista de, bueno, ¿qué le pasó a este tipo porque se pegó un tiro? No sé si es divertido. Entonces es un gran lunático, como vos lo acabas de definir, el gran baterista de los Who, Kid Moon. Oh, Kid Moon era tremendo. O sea, la cantidad de hechos que había como para consignar, que fue lo que hice a través del capítulo, era tal que el capítulo es uno de los más largos. Pero Kid Moon, yo te decía hace un rato que una gran historia rockera puede esconder una fachada de un gran problema. Kid Moon obviamente era un maniático y tenía un problema muy serio con el alcohol, que era lo que le disparaba todas las otras cosas, además de que no se privó nunca de nada. Pero Kid Moon lo meten en una clínica para rehabilitarse del alcohol, entonces lo llevan a manualidades y le dan, bueno, madera, clavo, no sé, armate algo. ¿Qué es lo que arma el tipo? Un carrito para las bebidas. Llama al manager y le dice, por favor, lo llama desde un manicomio. Sí. Dice, sacame de acá, este lugar está lleno de locos. Y llename este carrito. Sí, el tipo realmente no tenía límites y por ahí los estaba encontrando cuando se murió. Claro. Se equivocó en una, que bueno, no la voy a contar porque tienen que leer el libro. Eso no. Pero se equivocó en una y la pagó caro. Y la quedó, como decimos. Y bueno, ya por ahí cerrando, Sergio, ¿cuál es tu rockero, el bardero favorito? No por la música, ¿no? Sino por los escándalos, las anécdotas. Nada, me gusta mucho Kid Moon. Ozzy Osbourne me parece maravilloso y es uno de los capítulos más graciosos del libro. En lo personal yo le tengo mucho cariño al finado Michael Hutchence y al vivo Steven Tyler. Keith Richards me parece Dios directamente. Es una apología a la droga que esté vivo todavía Keith Richards. No es una apología a la droga. Yo no lo tomaría por eso. Me parece que es un desafío a la ciencia. Okay. Cuando me muera, tomen este cuerpo y descubran cómo es que le metí tanto y vivió tanto. Exacto. Así que bueno, Sergio, muchísimas gracias por haber pasado por el programa. Y de una que vamos a ir corriendo a comprar el libro porque promete demasiado. Bueno, espero que se diviertan con el libro y que puedan contar alguna de esas historias. Buenísimo, Sergio, muchísimas gracias. Un abrazo y gracias a ustedes, chicos. Hasta pronto. Acá es pasada por Es Como Todo el señor Sergio Marchi hablando de su último y flamante, que es lo mismo, básicamente, el libro, es Room Service. Y nos vamos con una banda que no la nombró, quizás seguramente están en el libro, pero también una banda muy, muy, muy de romper hoteles, muy caótica en ese momento, que son nada más que el señor. Los señores Led Zeppelin.

es como todo. Casi 11 y media de la noche arranca el cuarto. ¿Cuarto ya? ¿Cuarto? ¿Tercero? Ya ni. No estoy. ¿Cuarto? Cuarto. Y ya enseguida se viene la mejor. Está la señorita Noelia Pucci esperándonos. Así es, está ahí afuera. Tomando fernet, picada. Está entrando en calor, porque se levantó un vientito fresco, ¿eh? Sí. Para que ellos por la calle. Sí, sí, a cuidarse, agárrense de lo que sea. Agárrense de las manos. Porque TN anuncia un tornado para dentro de 15 minutos. TN miente, así que quédense tranquilos, el sol inventa tornados brillará en todos lados. Así es. Pero bueno, como sabemos que es como todo, el fin de semana arranca los miércoles y queremos saber qué vamos a hacer. Empieza los jueves. Bueno, los jueves, entonces. Queremos ver qué vamos a hacer de nuestra vida el fin de semana. ¿O qué podemos hacer, no? Además, y queremos saber cuándo arranca nuestro fin de semana. ¿Y cuánto sale, señores? ¿Cuánto sale también? Cuando se puede decir, se dice. Y si no, se miente. No se dice, pone en la agenda cultural. Así que, Agustina, ¿qué puedo hacer este fin de semana? Bueno, este jueves Les Yacaré, que es el trío donde participa Diego Pérez, de Tonolec, presenta su disco debut, El que se asoma. Es este jueves, como dije, a las 21 horas en La Oreja Negra, Uriarte 1271. Exacto. Este viernes 11 de abril a las 21 horas, Jimena López Chaplin se estará presentando con la banda completa en el Universal Espacio Cultural. Pasaje Pablo Soria, 4940. La amiga Jimena, que nos visitó la semana pasada. Y van a compartir fecha con Poli Salustro, que es otra chica que tiene un proyecto musical. Que ya vendrá. Ya vendrá, ya vendrá. Aposento. También el mismo viernes, pero en la ciudad de La Plata, De Siniestros y Mi Pequeña Muerte se presentan en el Mura, diagonal 74, entre 58 y 59. Esto es a las 24 horas, a la medianoche. Y la entrada sale $30. Bien ahí. Bien ahí, dos bandas. Y el viernes, mismo viernes, llega la segunda edición de Esencia Vudú y Amigos. El espectáculo ideado por Esencia Vudú para agradecer a sus seguidores por el apoyo de todos estos años. Mira qué grande Esencia Vudú. Que sean agradecidos. Y invitan, por lo tanto, a bandas para sumarse al festejo. Y esto es a las 21 en Maquena, Fitzroy 1519. Esa Maquena, qué lindo lugar ahí para ir. ¿A usted le gusta Maquena? Me gusta. Me gusta Palermo. No, me gusta Maquena, que no es lo mismo, señor. Me gusta Palermo. Me gusta Maquena, claro. A usted le gusta Chaperío, ahí la paternal y todas esas cosas, ¿no? Exactamente. Perfecto. Me conoce. Le gusta la cumbia, bien. Siga. Y este sábado 12 de abril, distintas bandas y solistas participarán de El Lenguaje del Cielo, un homenaje a Luis Alberto Spinetta organizado por Lito Vitale. Esto será a las 17:30 horas en Tecnópolis. 17:30 en Tecnópolis, mirá, está lindo por ahí a Tecnópolis. Sí, es en el marco del Festival de la Palabra que dio inicio hoy. Exactamente. Con la espada, con la pluma y la palabra. Bueno, los artistas que participan son Eruca Sativa, Drey Maray, Pablo Pandolfo, Willy Crook, Nico Cota, Rayos Láser, Gonzalo Alora, Javier Malosetti, Guillermo Bresniak, Rosal, Versil Garabat, Luna y Mateo Sujatovic, son los hijos de Leo Sujatovic. ¿Todos ellos haciendo versiones, covers, lo que sea de Spinetta? Benito Cerati también. Lindo show. Huevo, la banda donde participa el hijo de nuestro columnista, Marcelo López Carillo. Así es. Así que bueno, todas esas bandas van a estar versionando. ¿Esto es en Tecnópolis el viernes? No, en Tecnópolis el sábado a las 17:30 horas. 17:30, tempranito, al solcito. Al solcito, sí. A ver si está Calabresa ahí, que a veces se cocina algo y le dan al público. Yo el sábado no voy a poder asistir este sábado porque me voy a ver, voy a Ah, no, pero eso seguramente está en la agenda cultural. No creo. Vamos a ver si la agenda cultural está a la altura de grandes eventos. Yo creo que esa agenda cultural es tendenciosa. Sí, muy tendenciosa. Muy Peter, tendenciosa. ¿Qué va a estar haciendo el sábado? No, bueno, voy a ir al igual que 150.000 personas a ver al Indio Solari de Gualeguaychú. Así que. Bien, ahí con no es nada que necesitemos pasar por la agenda cultural. Con mi amigo personal, el señor Russo, ex movilero. Que este hoy lo tengo que llamar y convencerlo para que venga. Me ¿cómo convencerlo? ¿Por qué lo que dice que tiene que trabajar mucho el lunes? Le digo, amigo, me está cargando usted. Y pero lo convenció. Sí, el Russo siempre fue de convencer a la gente y esta vez tuvimos que intercambiar roles. Grande Russo. Pero bueno. ¿Y en el auto del Russo todo? No, el auto del Russo tenía unos problemas mecánicos, era una de las razones por las cuales se complicaba la situación, pero logramos conseguir otro. Perfecto. Para los que nos quedamos en Buenos Aires y para que no nos vamos a Gualeguaychú. No vamos a Gualeguaychú, el domingo 13 es un domingo más de vereda, amigos y música, porque nos esperan Vecina y Wala. Linda banda. Venidos. Vecina para ir a verla. ¿En qué? ¿Dónde tocan? En la vereda. ¿Pero gratis. ¿En qué vereda? ¿La misma de siempre? Como siempre, en Gregoria Pérez al 3300 a las 18 horas el domingo. Perfecto. Y también este fin de semana, desde el viernes, y luego de una primera semana triunfal, continúa el Basofi. En Moreno. Me mira, 1199, hasta que no vaya al Basofi. Tiene que ir al Basofi, señor Pedro, porque me pidió que lo agregue a la agenda y yo lo estoy agregando. Así que bueno, si quieren consultar qué películas se van a pasar este fin de semana, pueden entrar a www.facebook.com/Basofi o en filmotecabuenosaires.wordpress.com. Y al Basofi, si no le hacemos prensa, porque ya tiene un montón. Hay que explicar qué es el Basofi. Basofi es el Festival de Rarezas de Filmoteca. Filmoteca que tiene su versión en vivo en el ENERC y su versión, digamos, televisiva en Canal 7 a la medianoche. Rareza, ¿sabes? ¿Qué película rara que hayan visto pondrían en este festival? Ah, qué preguntita. Yo no soy de tener buena memoria con The Acid las House. Yo la primera que me acuerdo. The Acid House. La casa ácida. Sí, es un delirio. Es un delirio. Casi vendría a ser una especie de Transporting. Bueno, pero delirada, mucho más drogada. ¿Se puede mucho más drogada? Sí, mucho más, pero muchísimo más señor drogada. Peliculón, señor peliculón, señor peliculón, obviamente, peliculón. Nadie está diciendo lo contrario. Esta vendría a ser algo de por el estilo, pero llegada al extremo, ¿viste? Al extremo. ¿Actúa uno de los personajes de Transporting? No. Ah, porque había loca que vi que... Pero no, yo no tengo buena memoria, así que pero, no lo voy a poder ayudar. ¿Usted, Agustina, ve una película loca? No se me ocurre una en este momento que sea lo suficientemente loca como para incluirla en el Basofi, porque las cosas que se ven en el Basofi no se ven en otro lado. Entonces hay que ir al Basofi. Entonces hay que ir al Basofi. Hay que ir al Basofi. Perfecto, así que bueno, mientras dilucidamos qué vamos a hacer este fin de semana, decir, bueno, sabemos que el Peter se va, pero bueno, el resto es como todo, se tiene que poner de acuerdo a ver a cuál va a ir de todas estas ofertas. Vamos con un temita y después vamos en vivo con la señora Noelia Pucci, que ya está aquí con nosotros, que pronta va a agasajarnos los oídos. Exactamente. Sabiendo haberlo sabido hubieras hecho que es como todo. Perdón, menos cuarto, pasadillas de la noche. Arranca el plan canje de Es como todo, esta sección en la cual nosotros ponemos el fernet y la picada de los músicos, los artistas invitados, la música, por supuesto. Y hoy tenemos una artista neuquina, la señora Noelia Pucci. ¿Cómo andas, Noelia? ¿Qué tal? Buenas noches, señorita. Señorita, sí, tío. Señora, yo siempre digo tu señora. Señora, salita de cuatro. Mentirosa, salita de cuatro. Una salita de tres todavía. ¿Cómo anda? Muy bien, muy contenta de estar de nuevo en los estudios. Eso porque es verdad, algo que hablamos afuera. Ahora tengo que mostrar las fotos que certifican lo que certifican digo. Certifican lo que decís. Sí, sí, sí, sí. Presentando disco nuevo con el disco. Recién salido recién de la salido fábrica. De la fábrica. Sí, del estudio no, del estudio estaba como. Hace un año y medio lo habíamos empezado a terminar de grabar. Y tardé un poco en masterizarlo y bueno, y después cuesta, por supuesto, la fabricación por los costos que hoy tiene, ¿no? Claro. Sacar un disco y bueno, pero por suerte salió. Pero ya está. Ya está. Todo camino tiene al final su recompensa, ¿no? Dirían por ahí. Y lo que cuesta vale, además. Y lo que exacto. Cuesta vale. También. ¿Qué es lo que se va a encontrar la gente en tu disco? Bueno, este es mi primer disco. Y la verdad que si bien son composiciones, son 11 canciones que van a encontrar en esta placa, de las cuales 10 son mías, o sea, las escribí. Y pero que a la hora de elegir los temas y demás, la verdad que se involucró bastante el productor del disco, que es Goy, el ex cantante de Caramelo Santo. Y quien un poco es el que dirigió, quien un poco no, el que dirigió artísticamente todo este disco. Entonces, lo que discutíamos en aquel entonces de hacer de esta primer placa de un artista de la provincia de Neuquén, era que podamos mostrar parte de la geografía de mi provincia, pero sin dejar de lado el continente, teniendo en cuenta que en mi voz hay un poco de eso, y en los instrumentos que toco, más allá de que no haga folclore latinoamericano, uso un cuatro venezolano, un charango y una guitarra criolla. Entonces, la sonoridad de la música es... Permite la tierra, ¿no? Claro, te trae un poco al continente. Mm. Pero no hacemos folclore. Pero sí es un disco, yo lo defino como de música mestiza. Como de música mestiza. Mm. Eso. ¿Y qué sonoridades abarcas? Por ejemplo, encontrás desde una cumbia, hay una rumba, hay un reggae cantado en mapuzungún, que es lengua mapuche. Hay también una canción que está tocada con una especie de huayno tocado con charango, pero que habla de las distintas culturas, de las distintas naciones que hay dentro de este país. Y bueno, un poco eso, ¿no? Como esto que decía, bastante mestizo también en el contenido de las letras y por supuesto con un contenido ideológico que para mí era importante que reflejarlo. Sí, que esté ahí. Eso también es hablar de tu provincia, de tus cosas. Totalmente, sí. Claro, toda la parte de ahí, de la parte indígena también tiene que ver, ¿no? Tu sí. Provincia, tu raíz vendría a ser, tierra, ¿no? Sí. Tu lucha. Dijiste que hiciste que cantaste un tema en mapuche. Sí. ¿Costó esto a la hora del idioma o ya es algo que tenés adquirido? Costó bastante, me cobraron mucho, te digo, los mapuches para enseñar. No, mentira. $20 la hora. 20 euros. No, vale. Sí, ya no sabía que en Neuquén se manejaba en euros. Y los indígenas, sobre todo, señor. No, para nada. La verdad que. Yo tuve la suerte de poder conocer a estas personas que son increíbles. Una comunidad con la que yo me relacioné mucho es pertenece a la Confederación Mapuche, y que fueron ellos los que me enseñaron y me enseñan a hablar y a entender un poco cómo vive, ¿no?, ese pueblo. La lengua es el reflejo del día cotidiano, de la vida de un pueblo. Entonces, nosotros las creencias, tenemos... los símbolos, todo. ¿Te fuiste a compartir con ellos a la comunidad? ¿Estuviste con ellos? En Neuquén Capital, o sea, así como en toda la provincia, porque toda la provincia de Neuquén es territorio mapuche, digo, comunidades, y mapuches encontrás en todos lados, eso es así. Pues hay gente, por supuesto, que por la colonización educativa, por la colonización histórica, le cuesta hacerse cargo o buscar la raíz o esa parte de la identidad. ¿No es cierto? Porque está bastante desde la educación, que vos vas a una escuela de Neuquén y no sé ahora, pero yo cuando iba, que no estamos hablando hace tanto tiempo, o sea, hace 20 años atrás, A mí me enseñaban que los mapuches vivían, o sea, en tiempo pasado. Mira. Ojalá eso haya cambiado. Hay cosas que han cambiado, por supuesto, pero o lees los libros de educativos y se habla del tiempo pasado cuando es un pueblo totalmente vivo y está reflejado en la lucha que tienen y cómo se han mantenido, ¿no? Y la lengua, quizás, y cantar la esa lengua refleja, es una manera de... Sí, refleja eso. Entonces, bueno, ellos me han ayudado y me ayudan muchísimo. Les voy a traer, hace poquito grabaron unos amigos míos que se llaman Puelcona, que es una banda, es la primera banda de rock originario cantada en lengua mapuche, o sea, en lengua originaria. En este caso, mapuche. Son muy jovencitos y es increíble lo que hacen. Y bueno, estos chicos... Y hacen rock. Hacen rock, sí. Me gusta el copado. Está buenísimo, así que se los voy a traer al disco o pueden bajarlo también en internet. Sí, nos podías nombrar. ¿Cómo era el nombre? Puelcona. Puelcona, así como con K, con Q, como es. Puel, sí. Como suena, y Cona con K. Con K, bien. Perfecto. Sí, una linda experiencia de hacer escucharlos. Sí. Y no, me interesa en tus inicios. En tu casa, ¿qué se escuchaba? El primer acercamiento a un instrumento, si ya estaba en casa, si vino de afuera y lo metiste a la casa y fue un problema. No, la verdad que bueno, mi papá es baterista y mis hermanos mayores son todos músicos y el menor también, digamos, los cinco hermanos que somos de padre y madre somos músicos, todos hacemos distintos estilos musicales. Mis hermanos están todos en Neuquén, sí. Yo me vine para acá hace 2 años y medio acá a Buenos Aires, a la República de la Boca. Y entonces tenía naturalizado de muy pequeña la música, pero no tuve una experiencia de pequeña porque mi viejo me obligaba a estudiar guitarra y yo no quería saber nada con la música. Yo empecé a tener una relación con la música a los 14 años, o sea, bastante tarde. ¿De chiquita? No quería saber nada. Por ahí, con la obligación, te mandaban algo. No sé, no tenía onda con la música, esa es la verdad, no hay mucha explicación. Y bueno, cuando mi viejo vio que yo en realidad... Nada, salía a patear la pelota o a hacer otra boludez. Claro. Me dijo, bueno, listo, basta. No me molesta más. O sea, una vuelta, me acuerdo, no sé, tenía 9 años. Y digo, no, papá, yo en realidad éramos bastante humildes en ese momento. Teníamos un pasar económico bastante difícil. Y mi viejo se preocupaba bastante porque nosotros estudiamos música. Entonces, yo digo, bueno, somos pobres. Si yo le pido un piano, no me lo puede comprar el tipo. Digo, papá, en realidad yo no quiero estudiar guitarra, yo quiero estudiar piano. Bueno, y me compré un teclado. No, me quería matar. ¿Y el día de hoy, por ejemplo, al verte realizada, vos música, haciendo lo que haces, o sea, ¿cómo se lo toma tu viejo? Bien, tocamos juntos, cuando voy para allá tocamos. De hecho, el disco se lo dediqué a él. Él me ha apoyado y me ha acompañado muchísimo. Por eso, esta anécdota que contás. O sea, sí, lo sí. Vio antes que vos, digamos. Sí, de hecho, él de chiquita hay grabaciones así de muy pequeña, de 2 años, que yo le decía que iba a ser musicante. ¿Musicante? Sí, él me hacía cantar de muy chiquita, sí. Así que bueno, sí, él ha construido, te ha puesto la semilla, seguro. Eso es así, de una. Mirá vos, qué bueno. Así que bueno, ¿te podemos empezar a escuchar algo? Bueno. ¿Sí? Así que antes te quiero decir que aquí por redes sociales, Moisés González te saluda, Noelia. Aguante los músicos de la Patagonia, dice. Vamos. También hay otro un amigo también de la casa, Fabio Lacoya. Vamos, Noe, te pone. No lo conozco, ese hombre. Me suena igual. ¿Te suena? No, Fabio, tocamos un tiempo antes de que yo me venga a vivir, estuve viajando un año, todos los meses, sí. Y con él me acompañaba, es un excelente bajista, y tocábamos juntos. Mira qué grande, así también saludos a Fabio. Armamos una banda llamada Noelia y los Cuchillos. Mira, Noelia y los Cuchillos. Sí. Él era uno de los Cuchillos. Sí, no, sí. Es el nombre, Cuchillo. Así que bueno, siendo las 12:05, ¿te parece arrancar con el primer temita acústico? Sí, como que no, vamos a hacer Mundo y se lo vamos a dedicar al compadre, al doctor Poroto. A doctor Poroto, perfecto. Oh. con el mismo dolor. Qué distintos son los días, aquellos días, como susurro del pasado despertó. Fue muy distinto tu color a mi sangre, a mi dolor, lo que atravesó, lo que atravesó la historia. Somos de la misma tierra, de la misma calle, de la misma esquina, hoy de la misma ciudad, con el mismo dolor, con la misma pasión, con el mismo dolor. Ahora sé quién soy, soy boliviana. Fuerza y lo que acaba de transmitir esta mujer aquí a nuestro lado. Bueno, y que hablaba de todo, de la misma calle, de la misma esquina, del mismo lugar, ¿no? Es el reflejo, ¿no? De como así puedo decirlo, la unión, ¿no? De somos lo mismo, ¿no? Es lo que refleja el tema, ¿no? Sí, es un poco. El tema en un momento, cuando lo compuse, le había puesto Mundo Winca. Winca es el invasor, como el hombre blanco. En su momento era el hombre blanco y hoy, como que se resignificó un poco ese término, y es la petrolera, la minera, cualquier sector político que atente contra el territorio ancestral, ¿no? Mm. Entonces, después le saqué Winca y le dejé Mundo, pero era un poco eso, porque yo veía, cuando conocía a esta gente, a mis compañeros mapuches, a mis hermanos, veía que ellos no hacían diferencia, que la verdad que nosotros tenemos una sociedad que en ese sentido ha sido muy, como muy tirana con los pueblos originarios. Bueno, ni hablar el gobierno, ¿no? Pero que lo veía un poco en la sociedad también. Mm. O sea, y eso era un poco lo que quería contar en la canción, ¿no? Que bueno, que en definitiva éramos lo mismo, ¿no? Y lo que me sorprendió, y escuchándote cantar, es que no tomás clases. Nunca tomaste clases, vendría a ser de. Bueno, canto. Hice la primaria. Me expulsaron. Me expulsaron. Por fumar en el baño, esas cosas que en se la le primaria, ¿por qué? En la primaria. No, no, no. Música. ¿Musicalmente nunca tomaste clases? De canto. No, de canto no. Ah. Fui a la fonoaudióloga cuando vine acá. Cuando me vine a vivir acá. Porque con el otro. Yo estoy adentro de otro proyecto, que es el proyecto de Goy, que se llama Cangrejos. Mm. Y en el primer año que yo me vine a vivir, viajamos muchísimo, teníamos giras un poco largas para mí, y que yo no estaba acostumbrada a cantar quizás Sí, y con la exigencia, porque Goy hace más rock, entonces claro, es rockero, digo. Y entonces me quedaba fónica, como que hacía un mal uso de poner, ¿viste? Y entonces empecé a ir a la fonoaudióloga, y eso fue como lo que ahora voy a volver, porque la verdad que está bueno que me cuidan. Claro, está bien, es además de la guitarra, el charango, es tu instrumento, ¿no? Obviamente, la voz. Sí, lo otro es una mentira. O sea, yo me acompaño, pero no soy instrumentista, es la verdad. Claro. No, no es que puedo acompañar a alguien tocando los instrumentos que van a escuchar hoy. Yo me acompaño para que también tenga esa sonoridad que les contaba recién. Por supuesto que lo hago con mucho amor y respeto. O sea, no es que, bueno, así, vamos, agarremos. Se nota, se no, nota. Pero bueno, no es que soy instrumentista, esa es la verdad. Y a los 14, cuando dijiste que hubo como una reconciliación con la música, habías dejado, tu viejo te mandaba, no querías hacer nada. Cuando te volviste a encontrar con la música, ¿qué fue lo primero que apareció? ¿Tus primeras relaciones? Bueno, nada que ver, en realidad. Lo primero que armé fue una banda de punk. Mira vos. Sí, sí, sí. Sí, y de hecho la mitad de mi, un poco de mi carrera está más ligada al rock que a esto nuevo. Que bueno, no es que reniego del rock, pero yo me he puesto más de este, en este lugar, me ha gustado, me he quedado más cómoda acá. Igual todo con o sea, Goy tiene una banda, claro, de rock. Banda de rock, bueno, fusión, o sea, conviven los proyectos míos y el de él, conviven tranquilamente. Pero por ejemplo en Neuquén una vez al año tocamos con una banda llamada La Fisura del Chocón, que es una banda de culto, es una banda muy rockera, así, ahí yo hago coros. A mí me gusta mucho eso, la distorsión, el quilombo. De hecho, he visto algunos videos tuyos de que haces, por ejemplo, covers de Los Ramones. Claro, a mí me gusta, sí. Sí, está bueno para mí. ¿Y la decisión de venirte a Buenos Aires vino con todo este proyecto con Goy, con Caramelos? En parte sí. Yo termino de grabar el disco, mi primer disco, y Goy justo se había separado Caramelo Santo y estaba recién armando Cangrejos. Y entonces él me invita como de así de amigos a que vaya un día a un recital de los primeros de los Cangrejos, que él ya más o menos tenía la formación. Y después me invita, me dice, boluda, venite, porque está bueno. El loco en ese sentido es muy generoso, ha sido muy generoso, ¿viste? El chabón me dijo, Neuquén, vieron que él es mendocino, entonces entendía claramente, digamos, mi situación y mi carne propia, porque él se había ido más o menos a mi edad también, se vino para acá. Entonces, lo que él me decía era que, bueno, que sí, que yo vivía en Neuquén de la música, pero que también en un momento iba a tener, no un piso, no un techo, pero sí, que pues, yo podía crecer más, que era cómodo estar en una provincia en donde hay 3, 4 cantantes, bueno, ahora hay más cantantes mujeres, por supuesto, pero en un momento había muy pocas cantantes mujeres dentro de la movida musical, así, como más rockera, más latina, ¿no? Y bueno, que acá habían 1 millón, y que eso estaba buenísimo, que yo pueda escuchar, que pueda tocar de martes a domingo, claro. ¿Entendés? Que me más ponga. Gente va a ir a escucharte. Claro. Ah, pues es otra, obviamente. Y en ese, claro, y en ese proceso también, viste, me ayudó un montón, porque no es lo mismo, yo tuve mucha suerte, porque yo tengo un montón de amigos de todas las provincias que se han venido, viste, y se han venido solitos, como... Viste que vienen, alquilan una habitación y trabajan de día en un supermercado, y después cuando pueden hacen música. La verdad que yo me vine primero con un proyecto que estaba por funcionar, que funcionaba, que era el de Goy, claro, o sea, Goy. Que era rentable, que aparte era súper amable el proyecto, y a mí me encanta, digo, en todo sentido, musical, ideológicamente, digo, comparto con el chabón. Entonces, por un lado eso, y por otro lado... que no es que venía a buscar compañero de banda, sino que ya existía eso, existía como una especie de familia, que no es una boludez, porque no es lo mismo cuando vos te venís a los 17 años, que te chupa un huevo todo, un ovario o no, y tu viejo te mandan la guita todos los meses y estás fantástico y estudias derecho. Acá, cuando tenés 30 años, 28, por ahí, cuando yo me vine, y no es lo mismo. No es lo mismo, porque cuando uno se pone grande, como que se pone más cagón en un punto. creo claro, yo. Claro, piensa más, claro. Sí, los riesgos que corre. Y la verdad que, claro, bueno, yo no ni siquiera tuve que pasar por esa etapa, ¿viste? De los riesgos, porque no había riesgos. Claro, ya venía con algo que estaba... No es que no valoro, digo, yo trabajo bastante por esto, no es que no... pero también, o sea, soy muy agradecida porque la verdad que la ciudad me ha recibido muy bien. ¿También? Eso no es menor. Debe haber sido una búsqueda también que tuviste allá en Neuquén. O sea, vos querías vivir de la música, era lo que te gustaba. Sí. Y por ahí los riesgos los tuviste allá. Una vez que viniste acá, estabas un poco más consolidada. Digo, no creo que no hayas pasado riesgos. No, para nada. Una vez que, digo, vivir en Neuquén de la música no es para nada fácil. Es una ciudad, y no por hablar mal, o sea, al contrario, yo hablo bien. Digo, Neuquén me dio la posibilidad de vivir de la música. Y yo no hago covers, hago temas míos. No es una cosa fácil. Decirle a un tipo a un bar, mira, esto es lo que hago. Y en una canción digo que soy lesbiana, que esto, que lo otro. O sea, no sé, nadie quiere escuchar eso. Menos el dueño de un bar y pagarte. Claro. Digo, si lo hemos podido construir también es porque allá, obvio, que me han ayudado muchísimo. Y porque he sido insistente. Y bueno, y nada, también Neuquén es una ciudad con una gran impronta de lucha y de derechos humanos. Entonces también mi música tuvo un lugarcito, ¿no? Y volviendo a esto que les decía, por supuesto que valoro haber podido vivir de la música en Neuquén y que eso me dio fuerza para venirme, pero también acá levantás una piedra, aparecen 10, aparecen 1500 minas que se cantan todo, que me escriben increíble, que tocan increíble. O sea, una de las primeras cantantes que escuché acá es Valeria Cini, que es una mina que toca la guitarra que da miedo y que canta, o sea, yo digo, no, bueno, listo, o sea... Este es el lugar. No, me tengo que ir a estudiar Derecho, hago... Ah, ¿verdad? Sí. Si la piba canta, ¿qué voy a hacer? Hablando ahora. Claro. Justo eso te iba a preguntar, de la escena femenina que decías recién que había en Buenos Aires, ¿quiénes eran tus referentes o a quiénes escuchabas o contemporáneas que estén haciendo algo que te cope? Bueno, Valeria Cini es una. O sea, que están como, por decirlo de alguna manera... ella es medianamente conocida, pero hoy sí, una artista independiente, autogestionada, viste, ella es muy trabajadora. No digo que no son objetivos, digo, pero que trabaja muchísimo porque no es que tiene una productora que banque sus producciones, un sello discográfico, no hay nada de eso y ella, sin embargo, se ha podido construir como artista. Y hace poco descubrí otra artista que se llama Susy Shock, que es una artista trans que canta folclore, que nada, increíble, es de otro planeta esa mujer. ¿Qué otra mujer me gusta? Me gusta, no se llama así ella, pero es la cantante de Mimi Maura, pero no en Mimi Maura, sino en El Siempre Eterno. Ah, El Siempre Eterno. Sí. Siempre Eterno me pareció increíble, ahí me dije, sí. Proyecto de Mimi Maura, Rodman y Minimal. Sí, claro, bueno, eso me pareció una animalada. Sí, quedé, sí. Cara, suena, ¿no? Suena muy bien, sí. Pero porque, bueno, también me gustan los 90, a mí, viste que tiene un sonido como grunge, sí, así, sí, ¿no? Sí, sí, es un sonido más crudo, más... Sí, ella también, en su momento, ahora no la escuché más, pero me gustaba Liliana Herrero. No la escuché más porque me la digo, no por nada en particular. ¿Quién más que haya descubierto? Bueno, y después de afuera, o sea, gente que no sí, sé, sí, por supuesto. Ojo de Brujo, me gusta, no sé, Lila Downs. ¿Haces versiones de...? Hago una versión de Lila Downs. Bueno, no se me vienen muchas más. Ah, Paquita la del Barrio. Hay un tema, el único tema que grabé otra persona en mi disco es de Paquita la del Barrio, que se llama Tres veces te engañé. Que se lo dediqué a mi pareja. No, no. Mentira. Era mucho, ¿no? Tres, encima era una canción. Encima era una canción. Ah, el papelito. Ah, era eso. Ah, y el papelito. Yo estaba con el papelito. No estábamos armando, ¿eh? No. estábamos armando nada. Así que bueno, para vamos a ponerlo así. Para ir armando uno, porque. Para ir armando uno, porque no, un temita más. Un tema más. Vamos a una tandita, un tema musical que nos tendrá preparado ya el señor Julián Nassif. Y tomamos unos fernet, sí, lo que sea. Y después volvemos con más Noelia Pucci en Es Como Todo. ¿Con qué tema vamos a ir a la pausa? Bueno, este es el tema, hablando de la Confederación Mapuche y del pueblo mapuche. Este es el tema que compusimos con mis compañeros y compañeras de allá, de mapuches. Sí. Es una composición colectiva que se llama Mapu. Y yo se la voy a dedicar a mis primos, primas, en el sentido no sanguíneo, sino que yo lo digo cariñosamente, pero también hay familia allá, por supuesto, de Chosmalal, que ahora, dentro de poco voy a ir, que es el lugar donde yo nací. Ah, perfecto. Así que bueno, nos vamos a una pequeña tanda con Noelia Pucci, perdón, haciendo Mapu. Mapu meu. Chuyo que mon enfermeche café muete, somos meu. Chuyo que puñen, wincan yen bulliutan, tallin mapuche cupan, puto mon en tuallin weitan, weitan. Mapu meu chuyo. Mon enfermé chi café muechi, somo meu, chuyo que puñen. Winca niengu liukan, tallin mapuche cupan, puso mon en tuallin weichan, weichan. No tengo el tiempo para esperar que tu conciencia caiga en cuenta de lo que pasa ahí afuera. Si bien adentro te sientes bien, bien, quédate ahí adentro. Pero te advierto que todo vuelve, que es una rueda. Hoy estás arriba, mañana estás afuera. Te lo explico mejor cuando te toque en el bolsillo, cuando te toque en el trabajo, cuando te toquen un hijo, cuando te toquen ese pequeño, tu pequeño espacio de poder. Ahí vas a ver, te toco la puerta y te digo que tengo corazón, sensibilidad, un poco de razón, que no le sirve a nadie que cante más o menos bien a un metro del micrófono, me vea más de 100. Eso me quedó y me quedé, que no me esfuerzo a escribir cuando no tenga nada para decir. Mapu meu, chuyo que mon enfermé chi café muachi, somo meu, chuyo que cupuñen. Winca nien buliukan, tallin mapuche cupan, puso mon en tuallin weichan, weichan. Como todo. La sala de espera de una fiesta a la que nadie nos invitó.

secrets to conceal. Es como todo. Y media de la noche, segundo bloque de este plan canje con la señorita Noelia Pucha, que acompañándonos. ¿Cómo lo han tratado? ¿Han tratado bien con Fernet y cada? ¿Está todo sí, bien? Sí, es el programa de la... Ustedes tienen que cambiar el nombre. El programa de la felicidad. Bueno. ¿No? Pero no, tendrías que venir todos los días a ser una colaboradora nuestra para que esto suceda, si no... No tengo problema, no tengo problema. Bueno. Si o sea, va a ser así siempre. Cerramos contrato. Ahora vamos a... Que, bueno, así, claro, todos los días de Fernet picada... Todos los martes. Ah, bueno, todos los martes. Todos los martes. Todos, es como los, todos los martes de destrucción. ¿Viste? Claro. Ahí está. Bueno. Es bueno, ¿no? Y porque yo los fines de semana trabajo. Ahí está. Entonces el martes me destruyo. Ahí está. Me encantó. Hagámoslo. Es un buen canje. Te desquitas el... Sí, sí. El martes. Recién nos estabas contando algo muy interesante sobre una movida que se está haciendo, sí, acerca de los discos de toda música originaria. Estaría claro, muy bueno, les contaba que está buenísimo que sucedan estas cosas. En el estudio donde yo grabé, que es el Cangrejo Record, que el gerente es Goy Ogalde, hay una parte del estudio que se ha dedicado a ser una productora que se llama Sonido Originario. ¿En qué se basa, digamos? Las bandas que se producen y que entran a grabar a este espacio cultural, ¿no?, y de sonido, están atravesadas por una cuestión, primero geográfica y después originaria, ¿no? Que tengan, pero que sea música contemporánea, o sea, son bandas de rock que cantan en lengua originaria. Por ejemplo, esto que les contaba de Puelcona, estos amigos nuestros que grabaron, que están dentro de este sello, que son una banda de rock, ska, reggae, cumbia, pero cantado en mapuzungún. Ahora hace poco grabó una banda de Jujuy que se llama La Yugula Reggae y que cantan en aymara. Hace unos años atrás grabó Marcelino Azahuate, que él lo que hizo... Por eso dije música contemporánea, porque bueno, puede entrar un poco de folclore. Él hace tonadas y cuecas, o sea, más lo que es el folclore tradicional mendocino, pero atravesado por toda la cultura huarpe. Y así, ¿no? Noelia nos prometió, le cuento a nuestros oyentes, que nos iba a traer esta música, así que a partir del martes que viene... Vamos sí, a hacer... todos los martes no era martes de destrucción para Noelia Puchini. Exactamente. Se amaron, no mientan. Nosotros le damos un ferlé y ella nos trae música originaria para que nosotros compartamos con todos. Con uno no se destruye, señor, no sea... Bueno, dos, tres, ¿cuántos se hacen falta? Bien, no, me están dejando muy bien ante la audiencia, digamos. Arma en vivo, señora. Ni hablar. Bueno, y eso, de eso se trata un poco el sello que he armado hoy y que estamos promoviendo un poco ahora. Toda esta semana hemos estado llevando los discos a disquerías y puntos de ventas, que ya se los voy a ir pasando por mail y demás, pero mientras tanto yo el martes les voy a traer unos discos, así también ustedes saben de qué estoy hablando. ¿Y cómo ves esta corriente? Porque viste que esta corriente, o sea, la reivindicación de parte del rock, ¿no? Que se fue juntando o adquiriendo no solo música, sino instrumentos, ¿no? De lo que es lo más. Nuestros pueblos. Claro, claro, los pueblos originarios. No, no sé si originarios de todo, pero como charango, ¿viste? Todos instrumentos acústicos de la tierra, ¿no? Yo no sé, me acuerdo, por decir, Mercedes Sosa tenía cosas. Claro. Bastante acercamiento, ¿no? A esto. León Gieco, no sé, me acuerdo, Leuja era el tema. Dividido, por supuesto. Sí. Pero ahora como que está mucho más en boga, ¿no? Como que. Yo creo que está en boga por dos cuestiones. Una, que yo creo que. Capaz que me equivoco y me gustaría también abrir la discusión, ¿no? Pero yo creo que después de Cro-Magnon. Sí. O sea, sucede una cuestión que es que no se podía tocar rock. Entonces, los rockeros se reconstruyen y lo que sale nuevo, o sea, ahí empieza a salir, ustedes acuérdense, Onda Vaga, todas bandas cuasi acústicas. Sí. Entonces, ¿pero por qué ustedes creen? ¿Porque nos gusta más tocar en acústico, no nos gusta más la distorsión? No, porque era una necesidad. Y porque también nos gusta tocar acústico, pero también era una necesidad, porque no teníamos y no tenemos lugares, digo, o sea, a mí me pasa algo muy extraño, ustedes vieron la música que hago. El otro día fui a un lugar a pedir una fecha para presentar mi disco, me dijeron sin batería, pero boludo, no hago, le digo, no hago cover de Deep Purple. Claro. O sea, vos viste, no sé. No, sí. Bueno, sin batería y sin bajo eléctrico. Esa es la situación. Mira. Y entonces yo creo que después de Cro-Magnon sucedió algo que en vez de la política cultural haya sido que, bueno, ver que los lugares estén bien, ayudar para que todos los centros culturales, los bares, los teatros estén mejor. No, bueno, cerremos todo y que los rockeros vean que es. Le ponemos limitaciones a los músicos. El metal zoom se lo meta en el bolsillo, ¿viste? Bueno, no sé. Para mí es una cosa así. Mm. Pero después también creo que también ocurre toda una corriente, que hay una corriente de música latinoamericana, porque de un tiempo a esta parte se da una cuestión política que no es menor, de unión de gobiernos latinoamericanos, en donde un sector muy grande de la sociedad, yo acuerde o no, que no voy a hablar de eso en este momento, digo, de qué posición política tengo, ¿no? Sí. Estoy de acuerdo que los países. Nuestro sí, consejo, sí, claro, totalmente. Sí. Digo que ocurrió que muchos gobiernos latinoamericanos empezaron a juntar para hablar de la problemática en común que tenía el continente, que me parece fantástico. Eso se refleja en la sociedad, no es que no. Y al reflejarse en la sociedad es inevitable que a nosotros no nos toque. Entonces claro. Creo que son esas dos cuestiones para mí. Por un lado, la cuestión política, que es inevitable, porque nosotros no es que estamos por fuera de la sociedad. Y por otro lado, esta cuestión de que nos tenemos que transformar en un momento porque no tenemos lugares y demás. O sea, yo soy solista, pero yo tengo una banda. Yo toco con un compañero, mi bajista se llama Marcelo Muchasti, y es una gran persona y demás. Digo, tengo un proyecto musical. Pero es muy difícil sostenerlos porque te ponen muchísimas trabas, digo. Entonces bueno, no sé si responde un poco a tu pregunta, sí, no, o te tiré una bolsa de problemas. No, ningún problema, no. Otra vez la bolsa en la mesa. Otra vez la bolsa en la mesa. Así, Lorena, ¿te parece hacer el penúltimo tema? Penúltimo tema. Dale. ¿Con qué tema vas a ir? Hagamos esta. Esta es una canción. Es una canción que está escrita en primera persona. Es muy novita, no está en el disco. ¿Un estreno? Sí, se llama Jonacatepec. Jonacatepec es un pueblo de México. Y es un lugar en donde una de mis amigas, que es hija de desaparecido, se exilia con su mamá cuando le secuestran a su papá en la última dictadura. Entonces ella me empieza a contar como fueron varios relatos en una misma noche, que ya justo vamos a San Telmo y me dice, mira, ahí fue la última vez que yo lo vi a mi papá, que era sobre la calle Defensa. Y yo como que en un momento me quedó todo eso y hice la canción. Está cantada en primera persona, pero no habla de mí, sino que habla de la gringa, de una gran compañera y amiga. Jonacatepec. Perfecto. Thank you. vive el olvido de mi madre diciendo Jonacatepec, Jonacatepec. Aquí en Es Como Todo haciendo Jonacatepec. Jonacatepec, una ciudad mexicana. Muy lindo tema, un estreno. Es un tema que quedó fuera del disco. No, lo hice mucho ahora. Es poquito, para el próximo. Es reciente. Y bueno, ya que estamos hablando del disco, nos gustaría que nos digas de dónde vas a estar tocando, dónde se puede conseguir, redes sociales, fechas, todo lo que vos tengas. Todo lo que hay. Bueno, este viernes justo estoy tocando junto a unos compadres, una comadre que son increíbles, que se llaman El Cigarrito Flamenco. Y lo que hemos hecho es como una fecha de música del mundo, ¿no? Ellos hacen... se me fue de la mente la palabra. Hacen flamenco... fusionado con muchísimos ritmos, flamenco impuro, por decirlo de alguna manera. Está buenísima la propuesta, y tienen una bailadora que es increíble, una gran compañera, una gran amiga, Mirna, que abre las puertas de un lugar muy muy bonito que es el Centro Cultural. Acá es cerca, Boedo, que después les paso la dirección. Así que vamos a estar, que lo pueden buscar en mi Facebook, que es Noelia Pucci. Pucci se escribe con doble C, sin H. Y ahí está bien la dirección y todo. Va a ser este viernes a las 22 horas puntual, como para que larguemos temprano. Voy a estar con esta banda, haciendo un poco de música y baile. Y baile también. Claro, porque esta otra banda tiene una bailadora y una cantadora, son increíbles. Es una banda, la verdad, que maravillosa. Así que pueden ahí meterse en el Facebook y ver bien a qué hora. Es a las 22 horas, pero para que vean el lugar y demás, y las reservas, dónde pueden hacerlas. Eso es el viernes. Y el sábado estoy de invitada, que no es un recital mío, es un recital de Chala Rasta, que es una banda de reggae de acá de Argentina, que ha sacado su último disco muy bonito. Flores del Desierto se llama esta banda, este disco, perdón, y van a estar en La Trastienda a las 22 horas y ahí voy a estar cantando con ellos. ¿Participaste del disco también? Participé en el disco, en un tema muy bonito que Cristian, el cantante, me convocó junto a Víctor Heredia. Es muy bonita la canción, es una canción de Víctor Heredia y cantamos los tres. Encuentro en Cajamarca. Así que bueno, voy a estar ahí cantando con ellos un poco y ya después me voy para Mis Pagos, me voy a Chosmalal la semana siguiente, no, la que viene, y a Neuquén, y ya después me voy a Tras la Sierra a tocar. Así que bueno, por suerte, lindo, con trabajo. Linda gira que con trabajo y paisaje. Paisaje, sí, sobre paisaje, todo. Trabajo y música. Ay, no, otra vez. Así que bueno. Vuelve, recurrente. Recurrente. Noelia, ha sido un placer tenerte. Hermoso lo que haces realmente. Muchísimas gracias. Y bueno, nos gustaría que toques cuatro temas, cinco temas más. Pero bueno, va, que te despidas con uno más si querés, si tenés ganas. Por supuesto. En el charango, la guitarra, donde usted lo prefiera. Donde usted se sienta cómoda, que se vea. Voy a tocar la guitarra. Bueno. La guitarra, perfecto. Hablando de Tras las Sierras. Sí. Yo hice de temporada, ahora. Bueno, suena parecido, diría Bochotón. hice todo enero, trabajé muchísimo, o sea, tocando. Sí. Porque todo el mundo decís, ¿de qué? Ay, ¿de qué vivís? De la música, música. ¿Pero de qué trabajás? ¿De qué trabajás? Claro. Entras a la sierra, estuviste trabajando. Sí, tocando muchísimo. Y la verdad que es un lugar mágico y muy especial. Y es esta canción que habla de la geografía de este lugar. ¿Está bastante desafinada? Un poquito, por el, sí, aire, bueno, por el aire. Sí, el aire, el calor, las cuerdas, viste, no hay 440 que le quede bien a veces. Lo que decías recién de que vas a estar con Cigarrito Flamenco va a ser en el Club de Arte Boedo. Club de Arte Boedo. Que queda acá Independencia y Boedo. Entre Independencia de Boedo, entre Independencia y Estados Unidos. Excelente. Acá una cuadra. Acá nomás. Sí, una cuadra. Sí. Así que ya sabes cómo llegar. No, ese es el problema. Seguramente no sabes cómo llegar. Pero hoy estás aquí. Claro. Vamos entonces con Piedra Verde. Muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, el martes que viene tendrán los discos de todos los compañeros, compañeras de pueblos originarios que han pasado ahí por el estudio de Goy, que la verdad que es maravilloso el laburo que está haciendo. Y de paso les traigo el último disco. Goy también, hace muy poquito ahora, sacó su disco nuevo, que se llama Soy Cuyano, y es un disco con todas canciones de su provincia, muy, pero muy bonito, folclóricas, pero pasada por sus manos. Exacto. Así que, no, te lleva a Mendoza, inevitablemente tenés que ir a comprar un vino. Inevitable. Qué bueno, entonces sí, buenísimo. Queremos ese. Así que bueno, Noé, muchas gracias por haber pasado por el programa. Dicen que cruzando las altas cumbres hay una piedra verde que te embruja, que te envuelve y no para de brillar. Cuentan que su color perdura bajo un cielo de paja, la cuidando chinchemoyes, pa' que nadie le haga mal, pa' que nadie le haga mal. Hablan que esa piedra te encandila y su brillo es más fuerte que la estrella más bonita que mis ojos han podido mirar, que mis ojos han podido mirar. Piedra verde, déjame cantar. Déjame cantar. una lucecita pa' que yo pueda brillar. Cuentan que dos chinchemoyes nacidos el mismo día cuidan y celan la piedra porque del alma portan su color. Piedra verde, déjame cantar, déjame cantar. Dicen que cruzando las altas cumbres hay una piedra verde que te embruja, que te envuelve y no para de brillar. Avalan que su color perdura pájala cuidando chinche molles pa' que nadie le haga mal, pa' que nadie le haga mal, ay, le haga mal. Piedra verde, déjame cantar. Piedra verde, bajo tu cielo déjame cantar. Préstame una lucecita pa' que yo pueda brillar. Ay, piedra verde, déjame cantar. Si me han dicho que ha brillado más que la estrella que he mirado, ay, piedra verde, déjame cantar. Con tu aroma de piquillín y tu sombra de tierra verde, ay, te pido no me dejes, no me dejes caer, tierra verde. Aunque el invierno traiga nieve, tu tierra siempre verde, piedra verde, ay, déjame cantar. Que cruzando las altas cumbres hay una piedra verde que te embruja, que te envuelve y no para de brillar. Thank you. He rides on his horse and cut Charlie does. Working from 6 until 9, collecting old rags and used bicycles, all dying description of any kind. Here comes Charlie, Charlie the rag man. Throw out your old clothes for Charlie and Fred. Earning a living off things we discarded. Earning enough for the board and the bed. Es como todo. Igualitos a la gorda de las 6 de la mañana. Pero qué noche, papá. Es como todo. Una menos dos minutos de la noche. Ha pasado un nuevo programa, es como todo un programa bastante intenso, bastante interesante, bastante. Con mucha todo. Energía, sobre todo de Noelia. Sí, estoy sí, sentado en la silla que estuvo ella y vuela esa silla. Vuela, ¿no? Les voy a decir algo muy interesante. Si me pongo el auricular como corresponde, lo siento incómodo. En cambio, el izquierdo en el derecho y el derecho en el izquierdo va bien. Bien, no. Listo, ya podemos. Bueno, no entendí lo interesante todo eso para. Yo tampoco, pero quería decirlo y lo dijo, o sea, salió con la suya. Acá nadie tiene censura para hablar lo que quiera. No, por supuesto, por supuesto. Así que bueno, le tenemos que mandar un gran saludo a Yanni, que estaba afiebrada. Recomendé a Yanni que hoy se mejore. Que vuelva pronto, por favor. Que vuelva pronto. Que igual, vuelva... un gran labor de la sí, Agustina Prato. Agustina Prato, muy bien. Así que bueno, gracias Julián, gracias Agustina, gracias María Eugenia, gracias Noelia Pucci, que todavía está allá afuera, que está ahí tomando el fernet y seguramente ahora la vamos a ir a acompañar para que no lo tome sola. Señor Guerrieri, a usted, sí, muchas gracias. Será todo hasta el martes que viene, vemos a qué hora. A las 9 me parece. Porque por ahí hay grandes posibilidades en realidad de que a partir... Amanezca más temprano. Así es, de que a partir y de madruga... Dios y el rock no se llevan de la mano. No. Y no creemos en Dios. Así que no, pues hay grandes posibilidades de que la semana que viene salgamos una hora antes, vendría a ser de 9 a 12 de la noche. Pero como no estaba nada dicho todavía, vamos a despedirlo hasta el próximo martes a las 10 de la noche, como todos los martes aquí en FM BOE 88.1. Hasta luego. It was on the good ship made, that's why Christ you should have seen. That's the figurehead with the whore in bed and the master of Edmund Queen. As the captain of this lark, he was a dirty bug. He wasn't fit to shuffle ship from one place to another. Bring it in the rigging, bring it in the rigging, bring it in the rigging, it was fun for us to do. Captain's name was Morgan, by Christ you had a golden. Ten times a day sweet tunes is play on his fucking organ. The first mate's name was Cooper, by Christ he was a trooper. He jerked and jerked until he worked himself into a stupor. Bring it in.